se obtienen sucesivos éxitos en la batalla de 200 días por abrir el arremetedero para el cumplimiento de la estrategia quinquenal del desarrollo de la economía nacional en Corea. A escala del Ministerio de Industria Carbonífera, fueron preparadas más de 300 galerías de extracción de reserva e instaladas o reparadas más de 400 bombas. El complejo minero de Busan duplicó la producción de minerales de hierro en comparación con el mismo periodo del año expirado. Las fábricas adscritas al Ministerio de Industria Mecánica cumplen su plan diario de producción al 105% y el Departamento de Ferrocarril de Pyongyang sobrecumple cada día el plan de transporte 1,3 veces mayor que antes. El complejo de Pinalón 8 de febrero y el de abonos de Hungnam cumplen el plan productivo diario al 150% y más de 110% respectivamente. Mientras tanto, la empresa pesquera de Kimchek ha elevado a 1,5 veces el rendimiento de la pesca en comparación con el mismo periodo del año pasado, y los funcionarios y obreros del Ministerio de Industria Pesquera y las unidades adjuntas a este construyeron 6 barcos pesqueros. Y los obreros de la fábrica textil Kim Jong-suk de Pyongyang sobrecumplen en 5% el plan diario.